Hola, este es el proyecto final de Comunicación Mediada Contemporánea. Es un podcast sobre reflexión en base al tema de los memes y la cultura mexicana. Somos Montserrat y Valentina. Al observar y comparar nuestros trabajos individuales en los módulos 1, 2 y 3, decidimos unir los temas previamente vistos y desarrollar una temática transversal entre ellos. El resultado fue los memes y la importancia de su papel como producto comunicativo en la cultura popular mexicana. A partir de eso creamos un proyecto en la plataforma de Storymaps. Aquí creamos 5 elementos mediáticos nuevos y decidimos utilizar 4 elementos mediáticos antiguos, los cuales habíamos creado para los módulos anteriores independientemente. Es necesario recalcar que absolutamente todos los elementos, tanto nuevos como antiguos, se encuentran en la plataforma de Internet Archive, aunque como mejora visual decidimos cargar algunos elementos desde plataformas diferentes para lograr obtener un preview que se viera mejor en la página. De igual manera, los links conectados a los elementos en The Internet Archive se encuentran debajo de cada elemento. En cada uno de los elementos mediáticos logramos hacer referencia a los elementos teóricos e interfaces o herramientas revisables a lo largo del curso, lo cual enriquece aún más nuestro proyecto final. En este punto, pedimos que la plataforma Storymaps se revise en una computadora para que pueda apreciarse todos sus elementos de una forma adecuada y correcta. Mientras el usuario scrollea, el primer elemento que se observa es una infografía, la cual explica qué es un meme, el contenido de un meme, cómo es que se llegan a hacer y los temas que se utilizan en los memes. Posteriormente, viene el mapa que apunta a Orizaba, Veracruz, que es de donde sale ese famoso platillo llamado memelas, que son una mezcla de masa con frijoles que se vuelve una tortilla gruesa a la cual una vez frita se le agregan también encima queso, frijoles y crema, además de la salsa, muy parecido a las famosas gorditas. Más abajo se encuentra un video que usa los preceptos del remix y del Fair Use, en donde se juntan varias entrevistas con el creador de la famosa página de memes en Instagram, @memelasdeorizaba, donde el mismo creador nos habla de sus inicios, la viralidad que ha tenido, la curación y selección de los memes y su fenómeno como forma de comunicación masiva en nuestro país, añadiendo también las limitaciones que ha tenido durante todos estos 3 años. Después se encuentra un código QR que al escanearlo con la cámara de tu teléfono te lleva a la aplicación llamada Metaverse, en donde exponemos una experiencia de realidad aumentada que habla sobre la historia de los memes, su papel y relevancia como fenómeno comunicativo en nuestra cultura y en donde hablamos sobre Memelas de Orizaba y su contenido. Al seguir scrolleando se encuentra el link hacia otro elemento mediático, el cual es el podcast llamado Memeland, en donde hablamos sobre la historia y la ideología detrás de los memes, además de relacionarlo con el Fair Use y el Copyright, lo cual son elementos muy importantes vistos a lo largo del curso. Además, también creemos que eso enriquece nuestro tema, ya que los memes se basan en la recreación y por lo que varios puntos deben ser tomados en cuenta. Como elementos viejos o antiguos, en donde nos referimos a los elementos creados por nosotras de manera individual para los módulos previos del curso, utilizamos los siguientes. El video de Terms and Conditions, el cual habla sobre el escándalo de Facebook en conjunto con la empresa British Analytica y su alianza con la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. Decidimos incluir este elemento ya que habla sobre el análisis del Big Data y el de la categorización de los usuarios online según su personalidad. Aquí los memes también forman una parte importante, ya que en su mayoría a los usuarios no les gusta hablar de política, pero todo cambia cuando se trata de memes. Esta forma masiva de comunicación se viralizó sobre todo cuando se trata de política, y esta curva tuvo una gran alza en el periodo de elecciones de Estados Unidos en el 2016. Otro elemento antiguo que decidimos agregar fue el podcast llamado Quarantweet, el cual habla sobre el regreso de Anonymous, su viralidad en plataformas digitales y su gran impacto en grupos sociales. Así como muchas veces el grupo de ciberhackers Anonymous usa muchas veces la sátira para exponer información confidencial, los memes se basan mucho en esto. Es una forma de humor para abarcar problemas sociales, de política, economía, cultura y mucho más. Aquí influye mucho su viralización y el alcance que tienen gracias a los medios digitales. Posteriormente pensamos que el video llamado Una burbuja no tan perfecta se relacionaba bien con el tema de los memes, ya que el contenido de los memes es el contenido que consumimos medianamente, gracias a nuestros amigos, gracias a la situación política que se vive en el país, y no todo el mundo puede llegar a comprender los memes ni tenerle un sentido de apropiación, por ejemplo, con la sociedad o el estatus socioeconómico. Y como último elemento antiguo, usamos la plataforma llamada Digital Protest, la cual, en pocas palabras, expone diferentes protestas sociales que se han llevado a cabo en las redes sociales o de forma digital para después extenderse a lo análogo. Y decidimos relacionarla con el tema de los memes, porque justamente muchos de los memes se relacionan con lo análogo. Y si no es así, todo tiene que pasar por digital. Los memes son meramente digitales y no se puede recrear un meme en la vida real. Como parte de las instrucciones, agregamos al final de nuestro proyecto un apartado dedicado exclusivamente a la relación de fuentes, en donde se indica la autoría y los hipervínculos de cada uno de los elementos mediáticos, tanto los que creamos a lo largo del curso como nuevos elementos mediáticos, entre ellos este podcast de reflexión. Y pues eso es todo, esperamos que les guste mucho nuestro proyecto final sobre los memes, y nada más como último queremos recalcar que todo el trabajo expuesto en esta plataforma es únicamente para uso académico de la materia de comunicación mediada contemporánea en la Universidad Iberoamericana.